Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. Come on, baby. Come on, baby. Sentate, vení, bienvenido, Santiago. Hola, bienvenido. Estamos dando comienzo a un nuevo programa. Buenas tardes. Buenos días. Buenas madrugadas. Ahora sí. Depende de a qué hora lo esté escuchando usted, porque este programa usted lo escucha cuando lo busca. Usted lo elige cuando lo quiere. Usted lo encuentra cuando lo sugiere. Y cuando menos se lo espera. Claro. Porque eso es un fenómeno de la desmasificación. Uno no espera que le llegue el mensaje, sino que uno va a buscar el mensaje. Usted entra a unhuevorevista.com y escucha el programa que quiere. En este caso, parió la abuela. Si no puede escuchar, sí. La enorme programación que sigue creciendo. Sí, sí. Buenas tardes. Hay unos cambios ahora. Buenas tardes, señor Eder Frutos. Se une este equipo. Y llegué tarde porque estaba respondiendo mail. La gente nos tiene... Qué increíble. Nos está matando a... Pero gente... Esto es un éxito. Yo tengo dos saludos acá. La audiencia sigue creciendo, por supuesto, ¿no? Pero creciendo. Increyendo. Número uno, el señor Matías Rodríguez de la ciudad de Fragmentos. Dos fragmentinos tenemos que nos escuchan. Un saludo para él. Sí, señor. Y para Elba, que nos escucha desde La Planta, señores. A full, la planta está a full allá. La planta. Sí, sí. No vamos a dar nombre. No, se puede. La planta está a full con esto. La planta que. Mi opa. No sabe lo que es confidencial usted. La planta está a full con esto. ¿Fragmentos? Sí, sí, ya está, loco. Seguro. Ahí mismo. Donde trabaja Homero ahí. Donde trabaja Homero. Ahí todos los Homeros están a full. A full, se castigan, compañero la abuela. ¿Te dejó esto acá también? ¿No? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Porque yo falté a la reunión de producción de ayer y no... Sí. No. Ayer yo también no pude ir. Santiago, ¿vos fuiste? Ajá. Sí, yo estuve preparando. Fue toda la producción ahí. Fue sí, todo el mundo. Hoy tenemos una estructura un poco modificada. Vamos a crear una nueva historia. Excelente. A partir de la técnica de improvisación que hemos estado manejando en programas anteriores. Hoy tenemos una nueva estructura que espero que nos deleitemos y deleitemos al oyente. Nosotros le queremos enseñar a la gente a improvisar. Porque la improvisación no es... solo sirve como un divertimento, sino sirve para la vida misma. Sí, totalmente. ¿No? La primera regla de la improvisación es el sí, aceptar la propuesta. El sí. Qué felices seríamos si todo fuera así en esta calle. ¿No? Si ahora que se viene la primavera, salieras a la calle y todo fuera así. Sí. Sí. Sí. Qué bien. Vamos a decir sí. Sí. Qué ordinario que es usted. Sí. Viene un viejo y... Sí. Sí. Todos sí. Vamos arriba. Todos sí. Qué grosero. Bueno, esto me hace acordar a la película de Jim Carrey. Yes, Man. Hombre, sí. También. Sí, también. Debe haber... Que el director debe haber sido un improvisador o algo por el estilo. ¿Seríamos más felices si todos dijéramos que sí? Yo creo que sí. Me parece que en este país no pasó. Hay que ver esa película. En este país hay mucha gente que no... En este país hay mucha gente que dice que no. Que no dijo sí. Más o no mitad... dice que sí, por lo menos. Claro. Porque más de tampoco la mitad había de la que gente... decir que no. Sí. Más de la mitad de la gente dice o que... O por lo menos un no sé. Estamos yendo en contra de la corriente. Yo creo que sí. Sí. Empezamos, muchachos, con una asociación de palabras. Asociación de palabras. Muy bien. Siempre tuve la duda si es asociación o asociación. Ah. Es como una... Se resbala por tres. Asociación de palabras. Comenzamos con la historia A. Pueden ser uno, dos, tres personajes. Y luego la historia B, que es una historia completamente diferente, con otros personajes, otro espacio. Y si pueden ser diferenciados mejor, ayuda también a la historia que sean completamente diferentes. Después viene una canción. A propósito de la historia A y la historia B. Y después viene el momento en que se cruza la historia A con la historia B. Después vamos buscando un final y después rematamos con la canción final. No, increíble. Qué espectáculo. Ah, esto. No, ¿quién dirige esto? Yo. Ah, bien. Ah, yo. Con dirección de Santiago claro, Reyes. Claro. Producción. Qué bien, el loco, ¿verdad? Claro, anda bueno, bien, ¿eh? Director. Bueno. ¿Y la música quién? Director de historia. Voy a poner. Profesor de historia. Profesor de historia, James Kings. James Kings. Muy bien, bueno, mándele nomás. Bueno, arrancamos. Arrancamos entonces. Respiramos profundo. Respiramos profundo, nos concentramos, nos despojamos del pensamiento, porque para improvisar hay que olvidarse del pensamiento. Hay que pensar en blanco, la mente en blanco. Sí. Ah, otra cosa que quiero decir antes de empezar. ¿Qué otra cosa quiere decir? No se salgan del personaje para criticarme las técnicas. No se pueden abrir paréntesis. No abrir paréntesis porque estropea el ambiente que se está creando. Se crea un ambiente. Sí. Vamos a mutearlo antes. No puede ser lo que está haciendo. Una porquería. Es un desastre esto. Está. Porquería. Aprovechen ahora porque después no se puede cortar, señores. Cuando pita puede cortar. Pita el árbitro, no podemos hablar. No, cuando pita Saúl Feldman. Es una frase. Es una frase. Que pite Saúl. Es una grave error, una grave error. Una grave error. Quedó claro, ¿no? Cortar una improvisación es de lo peor. O sea que ni siquiera los que, al momento que arranquemos, los quienes nos están escuchando tampoco pueden hablar, no pueden interrumpir la improvisación. No. Se paraliza todo. Sí. ¿Cambiamos el tema? Sí, para mí que sí. Operador. Operador, atención. 10 segundos, dice. Está. Bien. Cuando empieza la música, empezamos. Empezamos con la asociación de palabras en este momento. Ya. Chancho. Valija. Baile. Chengue. Jugador. Ruleta. Rusa. Ensalada. Tomate. Cerveza. Bebida. Comida. Hamburguesa. McDonald's. Carrito. Muy bien. Charaná. Charaná. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, compadre. Realmente no entiendo esta situación. El chancho se salió de la valija. ¿Vos vas para el augurio? Vamos para ahí con el chengue. Porque tiene partido, pero ya se está por retirar, dijo. Y está un poco perdido porque viste el cambio ahí de la. Y lo agarró la mina esta, la rusa, y lo mató. Buenas tardes, señores. Bienvenido a la cantina del augurio. ¿Cómo les va? ¿Qué se van a servir? Una copa de coñac para mí. No sé qué vas a tomar vos, Juan Carlos. Yo quiero un mapai. ¿Chengue? No quiere nada, el chengue está mal. Está entregado. No va a hablar, el hombre no va a hablar. Les tengo que informar que no tenemos ni coñac ni mapai. Estamos pasando un mal momento en esta cantina. No nos augurian un buen futuro. Valga la redundancia. Solamente tenemos cerveza artesanal, en 12 días caduca. Si quieren, estamos en el día 11, no hemos cambiado todavía la bodega. Están a un día de poder decidirse, no más tiempo. Juan Carlos y Joaquín viajaron a la ciudad para vender el chancho que llevaban en su valija. En el bar Augurio esperaban encontrarse con el Roberto. Traficante en el mercado negro de animales robados. Fue en ese momento que trataron de decirle el código a ver si podían descifrarlo con el cantinero. Y dígame, maestro, ¿tiene coñac del año 74 batido por la chulenga? ¿Seguro que es el del 74? Yo diría que del 20 de septiembre del 74. Muy bien, pero ese no fue por la chulenga. ¿Por quién fue? Por Marisa. ¡Chananán! No se dice nada. No se dice nada, mi negro. Se come toda la comida y la ensalada rusa sin mayonesa porque engorda. A mí no me gusta el tomate. Y yo como ensalada rusa, pero sin tomate. ¿Qué me importa que no lleve tomate en la ensalada rusa? Ya sé, pero no me gusta sin tomate. Ay, papá, yo como con todo. A mí dame tomate. Dame todo el tomate que no quiera él también. Siempre egoísta vos. Mirá, te voy a decir. Se come todo el tomate vos y vos también te comes todo el tomate. Me tienen podrido. Y se van a poniendo las tuyas. Pero papá, ¿por qué? ¿Por qué vos no comes tomate? Y no lo das a nosotros todo el tomate. Porque yo me estoy comiendo un buen bistec. Un bistec, como lo ve usted. Bistec la polonesa. ¿Y por qué vos comés bistec y nosotros tomate? Mirá, el misterio de la vida no se lo puedo responder todo en un día. Póngase la túnica que vamos a la escuela. Hoy es el primer día de clases. Yo quiero mi equijo, quiero mi equijo. ¿Viste? Él tiene. Él lo tiene, yo sí tengo la mía. ¿Él por qué no puede tener? Vos tenés tu laptop ahí. ¿Por qué no puede tener? Y eso lo decidirá la maestra. Vamos, vamos marchando. Vamos marchando. Buenas. Ah, hola. ¿Qué haces, Carlitos? Carlitos y Pedrito. Vayan pasando, asiéntense en la primera fila. ¡Maestra! ¿Desde cuándo se toca la puerta para entrar a la escuela? Acá siempre hay que golpear para entrar, ¿sí, señoritos? Pero... ser atrevidos. Pero maestra, ¿por qué nosotros tenemos que tocar la puerta nomás? Los demás no tocan la puerta. Pedrito y Carlitos eran un poco raros. En todos los lugares los miraban con caras como discriminatorias. Yo tengo equio, ¿y vos? ¿Vos no tenés equio? ¡Ah, no tenés equio! ¡Yo tengo equio! En algún momento, Pedrito y Carlitos supieron forjar una amistad. Pero siempre se peleaban, especialmente en los momentos que había gente alrededor. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? La que hoy se quedó. Muy bien, Pedrito. Muy bien. Menos mal, Pedrito, yo iba a decir 1. En este momento, los muchachos decidieron salirse de la escuela. Hacerse la rata, como se decía en los viejos términos. Escaparon por la calle Zubizarreta, doblando a la derecha en Barrio Zamorín. ¡Chararán! ¡Chararán! ¡Chararán! ¡Chararán! ¡Chararán! ¿Cómo era la historia? La historia era la del bar, el augurio. Ah, el bar del augurio. Llegaron al bar del augurio y tal, al final ya. Mira qué bocazo. ¿Y en qué terminó el bar del augurio? Volvimos. A continuación, en parió la abuela. El tema. En el bar el augurio no venden coñac. Solo venden cerveza artesanal. En el bar el augurio no se encontrará. Para intercambiar algún chancho, para poder disfrutar con cerveza de 11 días que mañana caducará. En el bar el augurio cada vez falta menos para transar el chancho de la valija. No te hagas la rata, Pedro, no escapes del colegio. Carlos, no lleves a tu hermano a el augurio a cambiar algún chanchito y a tomarte algún chopito artesanal. Tan chiquito y tan borracho, el hermano lo invitó a tomarse un alcohol. Vamos, Carlos, no seas así. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Que se va a enterar la maestra? No, no, me olvidé de mi XO. Déjala, te la guardan en el casillero. Mirá, mirá, Bar el Augurio. Adelante, está abierto. Buenas tardes. ¿Qué hacen dos niños como ustedes aquí en el Augurio? Queremos tomar un chop. Pero no pueden tomar ustedes un chop, son muy chicos. Esperen un momento que voy a consultar. Che, tengo dos botijas ahí que me quieren comprar. ¿Qué hacemos? ¿Le damos la cerveza que nos queda o no? ¿Cuándo se vencía? Y mañana, tenemos la bodega llena ahí. En Cajales, además, y uno me parece que tiene como 40 años. ¿Sí? Anda con la computadorita esa, pero tiene demasiada barba tiene. Está. Le meto, capaz que le podemos mezclar un poquito de bascolé ahí, o la ponemos medio oscurita. Carlos y Pedro accedieron al bar y pasaron desapercibidos gracias a la barba de Pedro, que también servía para las discriminaciones que tanto sufrían. Siéntense por ahí, botija, nomás que ahora le llevo. Ya le pedí permiso acá a las autoridades. Mientras tanto, el chancho seguía en la valija, pero esperaba por salir. El traficante nunca llegó. Allí seguían esperando para poder vender aquel chancho. Pedro y Carlos sintieron algunos sonidos extraños que venían desde la otra mesa contigua. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá de afuera! ¡Hay un chancho! ¡Mirá el chancho ese! De repente, el chancho salió como una bestia, logró romper el cierre de la valija y se paró en la mesa. ¡Mirá, va a ser un striptease! Dijo Carlos. ¡No! ¡Le estás tomando la cerveza al señor! El chancho quedó borracho después de 10 minutos. Tan solo se había tomado dos cervezas. En ese momento fue cuando llegaron los traficantes. ¡Tarán! ¡Tarananan! ¿Dónde está el chancho, carajo? Es el que está acá. Este que está tirado vomitando. El chancho ya no podía más. Además de sufrir de tránsito lento, cada vez que tomábase una copita, la vomitaba. Yo así no me voy a llevar este chancho. Esto no fue lo que arreglamos. Los traficantes sacaron las ametralladoras. Tenían más de 600, más de 700, como 1000 tenían. Pedro acudió a la última película que había visto de Superman. Siempre quiso ser un superhéroe. Se escabulló entre las mesas. Se puso un par de lentes. Parecía que tenía todo controlado. Los traficantes estaban a punto de matar al cantinero y hacer la masacre del bar El Augurio. En ese momento fue cuando uno de los niños dijo: ¡Tengo la última información! Este chancho es una especie en extinción. ¡Oh! Pedro, de tanto haber leído en la XO, pudo manipular la información para engañar a los traficantes. Este chancho solo se encuentra aquí en Uruguay. No existe en ninguna otra parte del mundo. ¿De qué estás hablando, niño? Este chancho que está acá, he salido del pantanoso. Y no hay otro chancho en el mundo como este. Pero te, lo puedo afirmar así, es como que... Pero esté tranquilo que este chancho es del pantanoso. Carlitos, minutos antes había corrido a toda velocidad hasta la escuela para buscar la XO, esa laptop tan llena de información. Volvió al bar y le mostró el artículo de la Wikipedia. Era verdad. O no tan verdad. Un poco manipulada la información, ¿a quién le importa? La historia sirvió. El artículo de Wikipedia fue modificado en el momento por Carlos y le mostró que el chancho era una especie en extinción. Acá cerramos el negocio entonces. Me llevo el chancho. Y también las XO. ¿Qué me vas a decir que un chancho no se vio? Si un chancho se paró y se mamó. ¿Qué me vas a decir si Carlos no pensó? Pero Pedro lo salvó. En el bar Augurio la tragedia no sucedió. Gracias a que el chancho estaba en extinción. Chanchos son pocos los que están, muchos los que se van y pocos los que vienen. Pero uno solo en extinción, y ese es el famoso chancho del pantanoso. Conocido popularmente como el chancho del augurio, la leyenda cuenta que salvó a la perdición. Carlos y Juan, dos niños de 10 años, la tragedia no sucedió. Y ese mismo día fue que Pedrito llegó a su casa y le dijo: papá, hoy voy a comer tomate. Estás escuchando Un Huevo Radio. continuación en Parió la Abuela exclusiva, la meteoróloga del amor. Meteo, ¿cómo tienen que ser los hombres para conquistarte? Suaves y moderados. ¿De qué edad te gustan? La mínima 13, la máxima 29. ¿Te gustan los besitos en el cuello? ¿Cómo no? Extendiéndose luego al resto del territorio. ¿Y cómo te gustan los torbellinos de lengüetazos? Moderados y algo fuerte, rotando al sureste en la noche. ¡Ah, sos bandida! En las primeras horas, mejorando. Una bandida y una tigresa sos. ¿Viste qué cosa? En el baile. Cuando te vienen a encarar, no podemos. Mira, por un lado, como decimos siempre, ¿viste? Cuando vienen así cosas feas, decimos, ay, ojalá se equivoquen. ¿Y en qué momento es mejor, digamos, el momento de encararte? Puede ser a última hora o algo. Muy bien, ¿cuándo concretamos? Si querés, nos llamás. ¿Y aguantás de a dos? ¿Cómo no? Ajá, entonces va a ser una maratón. Empezaría el viernes, pero después este sigue, más o menos, digo, como por lo menos hasta el sábado está ahí. Entonces, te llamamos. ¿Está? Muy bien, muy dale. Bien. Muchísimas gracias. No, suerte, chao. Chao, chao. ¿Vamos los dos? Sí.